Podcast de Jardinería Urbana, episodio 27. Muy buenos días a todos y bienvenidos al Podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarse con las plantas, los jardines, los huertos, las macetas, los sustratos, las flores y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, N-E-E-A, flora.com. Cualquier duda, sugerencia, la puedes dejar en el formulario de contacto que encuentras en niaflora.com/contactar. Allí puedes dejar cualquier comentario, cualquier sugerencia de un nuevo capítulo, cualquier duda que te haya quedado, saludo, bueno, lo que quieras. Si quieres recibir información de cada cuando publico un artículo nuevo o un nuevo capítulo del podcast, puedes suscribirte a la lista de correos en niaflora.com/tips. Allí solo colocas tu nombre, tu correo y quedas suscrito a la lista de correos. Asociado a cada capítulo del podcast y al podcast en general, están las notas del programa, en donde coloco un pequeño resumen de lo que trato el capítulo y también links y algunas cosas que voy comentando para que puedas revisar. Eso lo encuentras en niaflora.com/podcast. Entonces ahí vas a encontrar este capítulo y el resto de capítulos que ha publicado hasta el momento. Este es un capítulo un poco especial porque lo hago en medio de una cuarentena que estamos pasando muchas personas alrededor del mundo por motivo del coronavirus. Así que bueno, en este momento salir a hacer jardinería del aire libre es más complicado. Comprar sustratos, comprar algo para hacer jardinería, cosas que damos por sentado al hacer jardinería, pues en este momento no es recomendable. Pero afortunadamente tenemos la jardinería de macetas. No importa el lugar que tengas, siempre se puede tener una planta en casa o un par de plantitas o muchas más, dependiendo de tus condiciones y de lo que te guste. Cultivar plantas en casa nos mantiene ocupados, tenemos unas plantas más lindas y nos relajamos más. Esto es una gran terapia, es un hobby muy bonito y puede ser que después de esta cuarentena tengamos muchos más jardineros urbanos. Entonces por eso, por la razón que les comento de que en este momento es muy complicado decirles algo que puedan hacer de jardinería exterior, voy a hacer una serie de capítulos. Pues los capítulos de ahora en adelante, hasta que pase esta contingencia, van a ser solamente de jardinería interior, jardinería de macetas, jardinería de apartamento, que no requieren que ustedes salgan, para que podamos quedarnos en la casa protegiéndonos a nosotros, a nuestros seres queridos y a nuestra comunidad. Entonces les recomiendo que no salgan, que cumplan las recomendaciones de cada gobierno y bueno, sigamos haciendo jardinería en la ciudad. Ya hecha la salvedad, en el capítulo de hoy voy a hablar acerca de un tema que me han preguntado y es si las plantas de interior realmente limpian el aire de tu casa. Bueno, esto es una preocupación bastante grande en todas las ciudades, pues porque las ciudades, entre más pobladas, pues tienen más contaminación atmosférica. Obviamente por los gases que emiten los carros, por las industrias, por el sistema de transporte público, por los camiones, bueno, por todas estas fuentes móviles y fijas, hay muchos contaminantes en el aire. Nosotros podemos decir, listo, esto es en la ciudad, o sea que si salgo al aire libre, pues obviamente voy a estar expuesto a la contaminación, pero si me quedo en casa no estoy expuesto a la contaminación. No, realmente no. Hay algunos contaminantes que sí están más presentes afuera que adentro, pero hay otros contaminantes que se tienden a acumular más en interiores, especialmente si no son espacios aireados, ¿no? ¿Y por qué es preocupante esto? Bueno, porque los contaminantes del aire están asociados con muchas afecciones de los humanos, como ataques alérgicos, asma, dolores de cabeza, tos, pérdida de la concentración. Inclusive hay un síndrome que se llama el síndrome del edificio enfermo. Engloba a una serie de enfermedades que dan en lugares cerrados, poco aireados, en donde se acumulan los contaminantes. Entonces, sí es un problema al que hay que ponerle atención. Y en este momento más, que estamos pues más personas pues, en nuestras casas, pues es importante respirar un aire fresco. Los contaminantes que encontramos en nuestras casas pueden tener una fuente exterior o una fuente interior. ¿Qué quiere decir eso? Hay algunos que vienen de la contaminación de las ciudades. Estamos al lado de una avenida con alto flujo vehicular o estamos al lado de un área industrial. En esos lugares, pues obviamente hay hartos contaminantes en el aire y pues muchos de ellos van a infiltrarse en nuestras casas. Entonces son fuentes externas. Pero también hay fuentes internas. Los materiales de construcción, las pinturas, los muebles, los acabados, los productos de limpieza, la calefacción, los aparatos electrónicos, el humo del cigarrillo. Entonces, pues hay muchas fuentes. Y la cosa es que la concentración y el tipo de contaminantes que hay en cada casa, pues obviamente va a variar mucho. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes construcciones, si la casa es más antigua, si la casa es más nueva, correo, el tipo de materiales que usaron para construirla, el tipo de muebles que usamos, los productos de limpieza que usamos, todo eso varía. Además que los contaminantes entre sí pues se reaccionan, son químicos que reaccionan entre sí, entonces obviamente el aire de una casa va a ser totalmente diferente al aire de otra casa, pues la cercanía que tú tengas con fuentes de contaminación externa, las fuentes que tú tengas de contaminación interna, qué tan aireada es tu casa, qué tanta humedad tenga, todo eso varía, así que el aire de una casa no es lo mismo que el aire de otra casa. ¿Qué tipo de contaminantes se encuentran en las casas? Bueno, los más comunes son el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el ozono, el dióxido de sulfuro, los compuestos orgánicos volátiles y el material particulado. Esos son los más comunes, pero también en algunas casas se pueden encontrar gases orgánicos y bioaerosoles. Entonces ahorita les voy a explicar un poquito cada uno de ellos, qué son, que tienen unos nombres muy asustadores, pero son realmente los producen cosas que tenemos todos en nuestras casas. Entonces voy a hablar del contaminante más común y tal vez uno de los más preocupantes que se pueden encontrar en las casas, que son los compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos orgánicos volátiles son químicos orgánicos y tienen una particularidad y es que son volátiles. ¿Eso qué quiere decir? Que pasan muy fácilmente de la fase sólida y líquida a gaseosa. Digamos, tenemos un mueble que pintaron con cierta pintura en aerosol o con cierta resina y bueno, se ve muy lindo ahí, pero sucede que con el tiempo pues él va liberando una serie de compuestos que pasan de estar en este estado sólido en el que uno ve normal el mueble a un estado gaseoso. Entonces libera unas pequeñas sustancias al aire. La particularidad es que pueden pasar de estado sólido o líquido a gaseoso, pero a temperatura ambiente. O sea, no es necesario aumentar la temperatura para que empiecen a soltar gases, sino a una temperatura normal, la temperatura normal de tu casa, van a empezar a soltar poco a poco esos gases. Eso es lo que se llama volatilidad. Los compuestos orgánicos volátiles no son de por sí malos. Depende del tipo de químico y depende de la concentración. De hecho, también tienen fuentes naturales o fuentes artificiales. Artificiales como, por ejemplo, los muebles, los materiales de construcción, los productos de limpieza. Pero fuentes naturales, inclusive las plantas, liberan algunos compuestos orgánicos volátiles, el suelo, muchas cosas más. Entonces, como les digo, de por sí, satanizar los compuestos orgánicos volátiles, pues no. Pero es depende del tipo de compuesto. Pero, ¿cuál es el problema con estos compuestos? Bueno, que están asociados a problemas agudos como el asma, las náuseas, problemas críticos como el cáncer y problemas respiratorios. De hecho, la EPA, que es la Agencia Ambiental de Estados Unidos, tiene una lista de 33 tóxicos del aire urbano que está comprobado que tienen efectos nocivos contra la salud humana. Hay tres de estos compuestos que son considerados cancerígenos, que son el benceno, el formaldehído y el TCE o tetracloroetileno. ¿De dónde viene? El benceno viene del plástico, de productos plásticos, de los pesticidas y del humo del cigarrillo. El formaldehído viene de los cosméticos, detergentes de platos, los suavizantes, los limpiadores de alfombras, la madera prensada, los productos de papel, las pinturas, los barnices. Como ven, tanto el benceno o el formaldehído, pues eso, escuchan bastante raros como compuestos así muy, muy extraños, pero están presentes en productos que normalmente todos tenemos en nuestras casas. Por eso es que es tan común encontrarlos en cualquier tipo de casa. Bueno, hay otros, por ejemplo, el octano. El octano también es un compuesto orgánico volátil que está presente en la pintura, en los adhesivos, en los materiales de construcción. El TCE está con los agentes limpiadores, en los insecticidas, en los plásticos. El alfa-pireno se encuentra en pinturas y odorizantes. Entonces, como ven, son fuentes como muy comunes que encontramos bastante fácil en nuestras casas. El siguiente del que quiero hablarles es el material particulado. El material particulado es bastante complejo de definir porque realmente son partículas orgánicas e inorgánicas, tanto sólidas como líquidas. Y tienen muchas fuentes, muchos orígenes, pero la particularidad es que son pequeñitas, pequeñas partículas que están en el aire. Este material particulado se divide dependiendo del diámetro en micrómetros. Micrómetros es una medida muy, muy pequeñita. Entonces, por ejemplo, está el PM10, el PM7.5, PM5, PM2.5 y el PM menos de 0.1 micrómetros, ¿no? Estas son las unidades. Pues son muy, muy, muy pequeñitas. Pero de hecho, las más pequeñitas son las más peligrosas. Las que son la PM2.5 y la PM menores a 0.1 micrón. ¿De dónde viene el material particulado? Bueno, ese normalmente lo emiten los carros, el polvo de las vías que están sin pavimentar, se levanta esa polvareda, mucha de esa viene de allí, de los combustibles fósiles, de las actividades industriales. Esas son las fuentes como externas. Pero también dentro de nuestras casas podemos producir mucho material particulado. Por ejemplo, con actividades actividades de limpieza, actividades de calefacción y en la cocina. El material particulado está asociado a problemas cardiovasculares y respiratorios, entonces es bastante peligroso. Y como les decía, las más peligrosas son las partículas más pequeñitas. Las partículas menores a 0.1 micrómetros y 2.5 micrómetros están asociadas con más de 2 millones de muertes anualmente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellas son tan pequeñitas, uno las respira, pueden penetrar en las bolsas de aire que hay en los pulmones y ahí en esas bolsitas es que se hace intercambio de gases. Entonces la sangre se oxigena, se airea e intercambia gases. Entonces es en esas bolsitas que esos tóxicos pueden llegar a la sangre y con gran contenido de contaminantes. Es por eso que son tan peligrosas. Y de hecho por eso es que muchas ciudades, si ustedes se dan cuenta del índice de calidad del aire de las ciudades, normalmente miden el ozono y miden el material particulado. Hablando del ozono, el ozono es muy conocido porque es el principal componente del smog. De hecho, el ozono no es malo, nos protege, pero dependiendo de dónde esté. El ozono en lo más alto de la atmósfera forma una capita que nos protege de los rayos ultravioleta. Pero a nivel del suelo, si se forma esta capa de ozono, pues es muy problemático. ¿El ozono de dónde viene? ¿Lo produce la combustión de los carros? Entonces principalmente es de una fuente externa, no interna de las casas. Normalmente viene por la contaminación normal de la ciudad. Pero en el interior también podemos producir ozono. Por ejemplo, con los limpiadores de aire electrostáticos, con los calentadores, las fotocopiadoras y las estufas a base de queroseno o de leña. Ellos también pueden producir ozono. Entonces, como les digo, normalmente la fuente del ozono es exterior. Por eso, digamos, en el interior de nuestras casas, la concentración de ozono es solamente un 10 o un 30% con respecto a la concentración de ozono que hay en nuestra ciudad. Pero en lugares en que hay poca aireación, la contaminación va a aumentar. Bueno, el siguiente compuesto del cual les quiero hablar es el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. Se produce por la quema de cualquier combustible, como por ejemplo el gas natural, el propano, la gasolina, el petróleo, el queroseno, la madera, el carbón, bueno, etc. Cualquier combustible que usamos pues para producir energía, calor y demás. Entonces normalmente la fuente está en el exterior, como los automóviles, las lanchas, los motores a gasolina, pero en el interior también producimos un monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. Por ejemplo, con estufas y hornos que funcionen a gas, con calentadores o chimeneas que funcionen a base de queroseno o también con el humo del cigarrillo. Bueno, el siguiente les voy a hablar de los gases inorgánicos y de los biogás. Estos no son tan comunes como por ejemplo los compuestos orgánicos volátiles, que sí son muy comunes en las casas. Estos dos son un poco más raros, pero también se pueden encontrar. Entonces, los gases orgánicos son normalmente de fuentes externas. También es por la combustión, pero hay altas concentraciones, como les digo, pues en áreas industriales y donde hay harto tráfico. Y los bioaerosoles son partículas biológicas del aire, alérgenos, partículas virales, bacterias, hongos, pedacitos de polen. Todas esas son partículas que son biológicas, pero a algunas personas les puede causar molestias. Bueno, entonces estos son los contaminantes más comunes que encontramos en nuestras casas, porque algunas personas piensan que no, pues adentro no hay mayor contaminación. Sí, sí la hay. Normalmente de compuestos orgánicos volátiles, esos son los que más se encuentran en nuestras casas. Pero como les digo, también hay otros. Entonces, bueno, ¿cómo hacen las plantas para tomar del aire estos compuestos? Entonces las plantas absorben gases a través de las hojas. En las hojas ellas tienen unos poritos por el cual ellas hacen intercambio de gases. Ellas toman dióxido de carbono o CO2 por esos huequitos, lo mezclan con luz del sol, con ayuda de este proceso que denominamos fotosíntesis, convierten eso en energía química que les puede ayudar a funcionar. Entonces, como lo convierten en alimento para ellas mismas nutrirse, crecer. Entonces en ese proceso ellas toman dióxido de carbono del aire y también liberan oxígeno. Pero a través de esos poritos ellas no solo toman dióxido de carbono, por esos poros ellos también toman otros gases, incluyendo algunos de esos contaminantes que les acabo de mencionar. ¿Qué hacen las plantas con esos compuestos que ellas toman el aire? Hay algunos que ellas no pueden tomar, o sea que realmente no pasan a través de sus poritos, pero hay otros compuestos que ellas los usan. Ellos cogen esos compuestos del aire, le sacan lo que ellas necesitan y lo transforman en un compuesto que es menos peligroso. O dos, lo que ellas pueden hacer es que hay algunos tóxicos que ellas no usan, solamente los acumulan en sus hojitas. Ellas los acumulan, lo acumulan, no lo usan, no lo transforman, sino solamente lo acumulan. Esas son las dos formas en que las plantas usan esos compuestos que están en el aire. Esto depende obviamente de la composición química de cada contaminante y también de la especie de planta, de las características físicas, cantidad de hojas que tenga, la cantidad de huequitos o estomas que ellas tengan en sus hojas, características químicas de la planta. Además, he encontrado algo fascinante, que no solamente las plantas son las que ayudan como a tomar estos compuestos, absorberlos y neutralizarlos, sino que también la materia orgánica que está en el sustrato de las materas ayuda a hacerlo, porque ahí hay una comunidad de bacterias, hongos y demás, y ellos también ayudan a secuestrar parte de esos compuestos que están en el aire. Bueno, hay como varios artículos que dicen que es 5 plantas más recomendadas, las plantas milagrosas que limpian el aire. Hay uno que me llamó la atención y era como la NASA lanza lista de plantas que limpian tu aire. Bueno, ¿es realmente cierto esto o no? Van a encontrar 2 tipos de artículos. Unos que dicen que son plantas milagrosas y que limpian tu aire, y hay otras que dicen que no funcionan en absoluto, que porque no hacen lo mismo que un filtrador de aire, un purificador. La respuesta es mixta. O sea, ellas sí neutralizan ciertos componentes, pero no es que tampoco sean milagrosas y que, mejor dicho, tú tengas un aire súper contaminado y ellas vayan a limpiar de un momento a otro ese aire que tienes. Lo que han encontrado los estudios científicos, se han hecho muchísimos desde el 84 que se publicó el primero hasta ahorita, creo que hace un mes, estaba leyendo otro artículo que hizo como un artículo de revisión. Lo que se ha confirmado es que las plantas sí absorben contaminantes del aire. Lo que pasa es que, pues obviamente, la efectividad que tienen no es tan alta con respecto a otros métodos que también se utilizan para limpiar el aire. Por ejemplo, filtros, purificadores o una ventilación. Entonces, los puedes usar mezclado con otros métodos para limpiar la calidad de tu aire. Ustedes deben tener en cuenta que los artículos normalmente son muy sensacionalistas y la idea es que hay una competencia. Cuando uno busca algo en internet, pues hay muchos artículos y la idea es llamar la atención. Entre más sensacionalista sea el título, pues más posibilidad vas a tener de darle clic. Es necesario tener una visión más mesurada de lo que realmente dicen los estudios científicos. Lo que sí es cierto es que la mayoría de estudios lo que ha evaluado es la eficiencia de ciertas plantas, más o menos como 100 plantas de lo que yo he leído. Normalmente se evalúa la remoción del ozono, del dióxido de carbono y de los compuestos orgánicos volátiles, que como les digo son los más comunes en las casas. Y entre los compuestos orgánicos volátiles, pues normalmente lo que evalúan son el formaldehído, el benceno, tolueno, TCE y el xileno. Esos son los más comunes que se han evaluado. La mayoría de artículos lo que evalúan son esos. Pero, pues obviamente también hay otros contaminantes que yo les acabo de mencionar que no se han evaluado. No se ha evaluado la efectividad que tienen las plantas para removerlos del aire. Pues los artículos que dicen que las plantas son milagrosas para limpiar los contaminantes, pues hay que tomarlos con cierta precaución porque no se han probado todos los contaminantes que pueden encontrarse en tu casa. Entonces, claro, ya te estoy diciendo que las plantas sí se pueden usar para limpiar tu aire, pero es necesario mezclarlo con otras acciones. Entonces, para que esto quede como más algo que puedas usar en tu vida diaria, voy a darte algunos consejos para usar las plantas, pero combinándola con otras acciones para que sea como un plan integral de limpieza de la contaminación del aire de tu casa. Con respecto a las plantas, bueno, procura usar plantas diferentes. Yo te hice un artículo hablando de los tipos de plantas dependiendo de la luz y sombra que tengas. También cómo escoger plantas de acuerdo al diseño. Pues hay muchas opciones de qué plantas usar para todo tipo de personas y para todo tipo de lugares. Entonces, lo ideal para que se capte la mayor cantidad de contaminantes posibles del aire es usar varias plantas y de especies diferentes. Entonces, como les digo, cada planta absorbe diferentes químicos y además tiene diferente efectividad en la cantidad de químicos que ella puede absorber o transformar. Entonces, lo ideal sería saber cada casa qué contaminantes tiene y de acuerdo a esa casa, pues elegir las plantas que absorben ese contaminante en específico. Como eso rara vez sucede, pues escoge diferentes plantas que te guste y algún contaminante ellas irán filtrando. Otra cosa es que ellas van acumulando y ustedes se van a dar cuenta que si tienen plantitas en su casa, ellas se les van formando como una capita, se están volviendo como turbias, van acumulando como tierrita y demás. Es muy importante que mantengas las hojitas limpias con un trapito normal, las limpias, y así aumentas pues la posibilidad de que ella capture contaminantes del aire. También evita usar pesticidas en tus plantas de la casa. ¿Por qué? Porque los pesticidas también liberan algunos componentes tóxicos. Entonces, tú estás intentando limpiar el aire de tu casa, pero le colocas una fuente interna que son los pesticidas, pues estás aumentando los contaminantes internos. Entonces, casi que estás eclipsando la acción que está haciendo la planta para limpiar el aire. Esto con respecto a las plantas, pero también hay otras acciones que te recomiendo que hagas en tu casa para limpiar el aire. Otra es usar extractores y purificadores. Los extractores son ideales. Si tienes las posibilidades de permitirte un extractor, son perfectos, especialmente en cocina y baños, para extraer pues todos los gases que se producen allí. También usa purificadores de aire con filtros. Esto es muy importante en lugares poco ventilados y en donde haya personas que son más vulnerables a tener problemas respiratorios, como los bebés, los adultos mayores o personas con problemas pues respiratorios como asma y demás. También ten en cuenta de limpiar los filtros de los aparatos electrónicos que uses, de los purificadores, de los extractores, incluso de los computadores o las aspiradoras. Cuando llega un tiempo sin limpiar los filtros, antes están llegando más de contaminantes el aire, entonces manténlos limpios. Otra opción es, pues no tienes necesidad de comprar purificadores, extractores y demás, entonces puedes hacer una cosa que es fácil, que es abrir las puertas y las ventanas. Esto permite que se renueve el aire que está en el interior, que circule, cambie el aire. Obviamente en algunas ciudades pues el aire está contaminado afuera, entonces pues a veces uno prefiere como dejar las ventanas cerradas, pero procura abrir las ventanas cuando esté en la hora que haya menos tráfico vehicular. Por lo general en las ciudades lo ideal es abrirlas en la mañana entra un aire fresco, no se ha acumulado los contaminantes de los carros durante el día, entonces es la hora más ideal. Pero dependiendo de tu ciudad, pues tú escoges la hora que sea con el menor pico de contaminación posible. Y airealas por lo menos media hora cada día para que circule un poco ese aire. Otra cosa, evita el moho. Cuando hay lugares muy encerrados y que tienen excesiva humedad, se va formando moho, que es como unos hongos que se están formando en las superficies. Esto se ve muy feo, pero aparte de eso tiene un olor muy desagradable y te puede causar problemas para la salud. Entonces problemas respiratorios, porque se forman unas micropartículas en el aire que hace que tengas más incidencia de problemas respiratorios y además tiene causa problemas para la piel. Entonces airea. Si se está formando demasiado moho es porque es un lugar que está muy encerrado y que tiene demasiada humedad. Entonces procura airear más ese espacio y también si ya se formó moho, pues entonces límpialo, especialmente con productos pues que puedes encontrar fácilmente como vinagre, limón, bicarbonato, pero también hay productos especiales para limpiar el moho. También puedes usar plantas. Hay estudios que han dicho que en los lugares que tienen plantas hay un 60% menos de hongos y bacterias en el aire que en lugares en donde no hay plantas. Como te digo, los contaminantes tienen una fuente externa o una fuente interna. La fuente externa normalmente es por los carros y demás. Bueno, pues esta es más difícil de controlar, pero lo que sí podemos controlar es la fuente interna, o sea, los contaminantes que nosotros mismos llevamos directamente en nuestras casas. ¿Cómo los llevamos? Como te acabo de listar los diferentes contaminantes que hay, la mayoría viene ¿de dónde? De los detergentes, de las pinturas, de los aerosoles, de los textiles, de los tapetes. Para la mayoría de esos compuestos que usamos en nuestras casas, hay alternativas ecológicas que liberan menos componentes tóxicos al aire. Entonces esto no solo es muy bueno pues porque tiene un menor impacto ambiental, sino que también tiene un impacto en tu salud. Entonces en el aire va a estar mucho más limpio y pues tú vas a estar mucho más sano. Y por último, no fumes. Realmente no recomiendo a nadie fumar y mucho menos en el interior de tu casa. Como algunos de los contaminantes que les mencioné, si ustedes se ponen a pensar, la mayoría dije que del proceso de combustión. Cuando tú fumas, pues estás liberando contaminantes al aire constantemente y eso daña la calidad del aire. Por más que tú airees y demás, tú sientes cuando entras a la casa de un fumador, pues se siente como esas partículas en el aire, se siente diferente el aire. Estás dañando la calidad del aire y esto te está causando problemas respiratorios a ti y también a todos los fumadores pasivos que conviven contigo. Entonces no es nada recomendable. Entonces, en conclusión, ¿las plantas sí sirven para limpiar el aire? Sí, en cierta parte, pero te recomiendo que lo mezcles con varias acciones para tener un aire más limpio en tu casa. Lo importante aquí es que las plantas no solamente toman toxinas del aire, sino que también ellas mantienen mayor humedad. Ellas forman unas microgoticas que cambian ese microclima de tu casa, entonces hace que tengas como un ambiente mucho más agradable, un clima mucho más acogedor. Esas microgoticas hacen que tu piel esté más hidratada, que sea más cómodo estar en ese lugar. Además que ellas liberan oxígeno, toman dióxido de carbono, sí aportan muchas cosas a la calidad del aire. Pero no solo eso, esta no es la única razón para tener plantas en casa. Yo hice un capítulo hablando de todos los beneficios que te aporta tener plantas en tu casa y oficina. Algunos de ellos son: las personas que tienen plantas sufren menos dolores de cabeza y tos, menos cansancio, tienen menos alergias, se recuperan más rápido de la gripe común, sufren menos de estrés, son mucho más productivos y creativos y enfocados en lugares cerrados donde tienen plantas a su alrededor. Es un entorno más propicio para que te concentres. Además, hay una cosa fascinante y es que en los hospitales han comprobado que en los lugares en donde tienen plantas, los pacientes se recuperan mucho más rápido y tienen un mejor estado de ánimo que en las habitaciones en donde no tienen plantas. Entonces, por cualquiera que sea la razón, realmente incluye plantas en tu vida, incluye plantas en tu casa. Te van a ayudar para muchas cosas. Entonces, bueno, espero que te haya gustado este capítulo. Este capítulo lo hice un poquito más largo, bueno, porque ahorita pues tenemos más tiempo para escucharlo. Normalmente los hago de unos 10 minuticos para que no se les haga demasiado tedioso. Pero bueno, en este momento pues quería como contarles más cositas, extenderme. Había muchas cosas de las que quería hablarles, que creo que es un tema del cual no se habla mucho, la contaminación del aire dentro de nuestras casas y de las formas en cómo podemos mitigarlo. No sé, yo quedo atenta a sus comentarios. Ustedes me dicen si les parece bien la duración o vuelvo al formato que tenía de hacer los capítulos solamente de 10 minutos. Pues yo asumo que en este momento tendrán un poquito más de tiempo para escucharme. Entonces pues lo hice un poquito más largo. Pero obviamente dependo de lo que ustedes me digan. Si ustedes quieren que los haga de 10 minutos, los hago 10 minutos. De 20, de 20. O como este que me salió larguísimo. Pero bueno, entonces si les gustó este capítulo o el resto de capítulos, no olviden dejar una valoración positiva en iTunes, en iVoox, en Spotify o en cualquier reproductor de podcast del cual me estén escuchando. Esto me va a ayudar muchísimo a que más personas me conozcan, a mantenerme motivada a producir más contenido. Hay muchas cosas de las cuales quiero hablarles, pero pues necesito que más personas me escuchen, porque pues yo hablar por hablar sola pues no se justifica. Cualquier cosa ya saben que pueden contactarme en niaflora.com/contactar. Y no siendo más, me despido. Sigamos cultivando juntos en la ciudad. ¡Adiós! We'll be right back.